Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Es hora de despertarse en esta fría madrugada junto al mejor programa de música nacional. San Juanitos, bombas, cachuyapis, pasacalles y muchas sorpresas más. Bienvenidos a su programa Ritmo Latitud Cero. Amigos y amigas, bienvenidos a su programa Ritmo Latitud Cero. Recuerda sintonizarnos todos los días a la misma hora y nosotros nos encargaremos de iniciar tus mañanas de la mejor manera. Mi nombre es Estefanía Morales y les deseo un buen inicio de semana y un próspero año nuevo. Ahora sí, empecemos con lo mejor de los pasillos nacionales. Carlos Rubira Infante, compositor ecuatoriano de música popular, a los 28 años empezó a interpretar sus canciones en la hora agrícola. A continuación, el emblemático tema guayaquileño Madera de Guerrero. Yo nací en esta tierra de las bellas palmeras, de cristalinos ríos, de paisajes ideal. Nací en ella y la quiero, y por ella aunque muera, la vida yo la diera por no verla sufrir. Guayaquileño, madera de guerrero, bien franco, muy valiente, jamás siente el temor. Guayaquileño de la tierra más linda, pedacito de suelo de este inmenso Ecuador. Guayaquileño, no hay nadie quien te iguale, como hombre de coraje, lo digo en mi canción. Guayaquileño, no hay nadie quien te iguale, como hombre de coraje, lo digo en mi canción. En mi tierra hay mujeres muy lindas y serenas, hay rubias

El siguiente tema es interpretado por Carlota Jaramillo, llamada también la Reina del Pasillo. A continuación, Honda Pena. Mano cruel, qué honda pena, envenena mi vida eternamente, que con el alma de esperanza llena, voy a beber el agua de la fuente y el agua de la fuente se envenena. Voy a beber el agua de la fuente y el agua de la fuente se envenena. Que no la olvida, vive con el tormento de su herida, muriéndose de sed junto a la fuente, vive con el tormento de su herida, muriéndose de sed junto a la fuente. He matado mis propias alegrías, el amor ya se fue muy lejos, y entre las sombras de las noches mías estoy con mi dolor como los viejos contando historias de mejores días. Gran tema de Carlota Jaramillo. Es importante saber que fue una excelente cantante y actriz. Y no solo se la recuerda en el mundo musical por su voz, también por su sencillez, su interpretación y por ser la artista ecuatoriana que en un mes vendió 1,000 copias del disco con el pasillo que acabamos de escuchar, Honda Pena. El cantante que viene a continuación, sin duda es uno de los mejores intérpretes del sentimiento ecuatoriano que pudo haber. Y hablo nada más y nada menos que de Julio Jaramillo Laurido, conocido como el Ruiseñor de América. Escuchemos Nuestro Juramento. Que me mata tu carita de pena, mi dulce amor. Me duele tanto el llanto que tú derramas, que se llena de angustia mi corazón. Yo sufro lo indecible si tú entristeces, no quiero que las dudas te hagan llorar. Hemos jurado amarnos hasta muerte, y si los muertos aman, yo muero primero es tu promesa. Sobre de mi cadáver dejar caer todo el llanto que brote de tu tristeza y que todos se enteren de tu querer. Si tú mueres primero, yo te prometo, escribiré la historia de nuestro amor con toda el alma llena de sentimientos. La escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón. Jaramillo paseó su fama en varios países de América, cantó infinidad de canciones, pero Nuestro Juramento se convirtió en el himno de los ecuatorianos que se encuentran en el exterior, recordando con nostalgia a su patria querida. Y seguimos con el dúo Benítez y Valencia, conformado por Gonzalo Benítez Gómez y Luis Alberto Valencia. Nos deleitan con su tema Desdichas. Las dichas fueron. Desdichas, qué gran tema. Hay que recordar que las interpretaciones del dúo Benítez y Valencia incluyeron varias canciones de diversos géneros musicales típicos del folclore ecuatoriano, como el yarabí, pasillo, alza y danzante. Y seguimos con nuestra queridísima Hilda Murillo, con el tema Acuérdate de mí. Excelente interpretación. Hilda Murillo debutó a los 7 años en el canto, tal vez inspirada por sus padres Washington Murillo, compositor y músico, y su madre Frecia Saavedra, intérprete y compositora. Pero por ahora, no te despegues de nosotros. Ya regresamos con lo mejor de los pasillos aquí en Ritmo Latitud Cero. Mijitos, no se demoren. Tranquila, doña, que ya regresamos con Ritmo Latitud Cero. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.

Fresia Saavedra. Es una de las figuras más relevantes de la música nacional. Hoy nos encanta con su tema No Pretendo. Además decir que nuestra queridísima Fresia Saavedra ha grabado infinidad de discos y canciones, ha paseado su voz por todo el Ecuador y el exterior. Pero ahora es el turno de Juan Fernando Velasco, quien buscó rendir homenaje al pasillo y recreó junto a otros músicos varias canciones inolvidables del pentagrama nacional. A continuación, Romance de mi destino. Thank you.

Y seguimos con Leonardo Quique Vega, considerado el último oído de la rocola y uno de nuestros mejores intérpretes del pasillo. Hoy nos deleita con el tema Una lágrima y un adiós. Una lágrima y un triste adiós, solamente en nuestra despedida pueda ser que el destino no sea cruel conmigo y algún día yo te vuelva a ver. Pueda ser que el destino no sea cruel conmigo y algún día yo te vuelva a ver. Dios quiera que en mi ausencia no llores, vida mía, que pronto volveré y de nuestras dos vidas formar un solo ser. Dios quiera que en mi ausencia la cantante guayaquileña Máxima Mejía, una de las voces más características del arte popular junto con Fresia Saavedra. Hoy nos encanta con el tema Ventanita. despedirse la regó. siempre al héroe la pondré. Pero un día no lejano ventanita, con aquellas margaritas. Eduardo Brito, manabita de nacimiento pero radicada en Quito desde 1957, fue el autor de la música del himno a la provincia de Manabí e intérprete de los pasillos. Entre los más famosos están Un triste despertar, Corazón que no olvida, Atardecer, Aún te quiero, No te podré olvidar, Dos palabras, La tejedora manabita, Mi último adiós. A continuación, No te puedo olvidar. Hiéreme con tu desprecio, mátame con tu falsilla, engáñame con tu sonrisa, incéndiame con tu mirar, que nada a mí me detiene y al fin tendrás que ser mía. Y aunque de mí te alejes, siempre yo te de amar. Tú misma tienes la culpa, yo iba por mi camino, cantando un himno a la vida y riéndome del dolor, pero tus lindos ojos me unieron a tu destino. Por eso vengo a pedirte correspondas mi amor. Espléndida está la noche, asómate dulce amada, consuélete de mi tristeza, apiádate de mi sufrir, no dejes que por tu culpa mi pobre alma enamorada sucumba. Ven con tus besos a endulzar mi vivir. Cantando

tiene ninguna importancia. Olga Gutiérrez cantó en el trío Los Brillantes, que a decir del maestro Carlos Rubira, ha sido el mejor trío que ha tenido el Ecuador. También formó parte de un dúo con Kiko González, llamado Olga y Kiko, con quien cantó siempre música ecuatoriana. Y bueno, mis queridos amigos y amigas, por este día nuestro tiempo se agotó. Fue un placer acompañarlos en el transcurso de sus actividades. Y si quieres deleitarte con más de la mejor música nacional, recuerda sintonizarnos a la misma hora en la 940 AM, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, o descárgate la aplicación Radio CCE HD. Soy Estefanía Morales y les deseo un excelente día. Nuestro tiempo por el día de hoy ha llegado a su fin. No olvides de escucharnos de lunes a domingo a la misma hora para seguirte alegrando con lo mejor de la música nacional. Gracias por acompañarnos en Ritmo Latitud Cero.